veces te dije que yo no puedo ser propietario de un beso como el tuyo que tiene sueños de 15 años. Tengo sobre mi espalda la madurez de los desengaños y por tanto no puedo ser el pintor de un sueño dorado. No quiero lastimarte ni dibujarte un llanto, pero comprenderás que ya no hay lugar en mi corazón. Ha llegado a mi vida, tal vez un poco tarde. Tengo palabras viejas y solo quejas para entregarte. Ha llegado a mi vida, ya demasiado tarde. Yo te doblo en edad, no puedo habitar en tu corazón. Cuando abres tu ventana, una estrella blanca baja del cielo. En cambio por mi puerta entran los recuerdos que yo no quiero. Tomas tú del rocío la savia fresca de la esperanza. En cambio yo el veneno de un trago amargo que me maltrata. Toma un camino nuevo, que el mío está de vuelta. No pierdas la razón, esta no es la historia de nuestro amor. Ha llegado a mi vida, tal vez un poco tarde. Tengo palabras viejas y solo quejas para entregarte. Ha llegado a mi vida, ya demasiado tarde. Yo te doblo en edad, no puedo habitar en tu corazón. Palabras viejas y solo quejas para entregarte. Ha llegado a mi vida, ya demasiado tarde. Yo te doblo en edad, no puedo habitar en tu corazón. Ha llegado a mi vida, tal vez un poco tarde. Tengo palabras viejas y solo quejas para entregarte. Ha llegado a mi vida, ya demasiado tarde. Yo te doblo en edad, no puedo habitar en tu